Selección de canciones de aula realizada con sus alumnos por la cursillista Trinidad Barranco Martínez. No, el de ala, el de aire. Sigue piando, ¡Sin ser un gallo, pito, pito!